Estamos en el aire. Y que yo me vi a mí mismo en el espejo, es casi mi vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad y en serio por una vez. Me pasó de buenísimo. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música, sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa, no es una coincidencia. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta edición de Ahora sí te escucho, una edición más de este ciclo producido por Radio Pedal para conocer artistas nuevos, artistas nuevas. Y bueno, mi nombre es Salvador, estamos acá con Florencia. ¿Cómo está, Flor? Buenas, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, de bien. Bueno, después de una ardua selección de más de 50 artistas, ¿no? Más de 50 artistas que tuvimos que abrir mucho las orejas, mucha variedad, mucha diversidad musical. Llegamos a la selección de 8 artistas y bueno, venimos semanalmente todos los martes. Este programa sale los martes entre octubre y noviembre y en donde vamos entrevistando, invitando a los 8 seleccionados. Fue una convocatoria abierta, esta es la segunda edición, como dijimos. Y bueno, hoy tenemos a... Margaret Jones Band. Podría ser. Estamos con... Belén. Cecilia. Y Ana. Que son de Canelones. ¿Verdad? Ajá. Todas habitantes de Canelones, así que bueno, bienvenidísimas. Gracias. A Montevideo y bueno, estamos súper contentas de tenerlas acá, de que estén disfrutando, compartiendo, nosotros disfrutando de ustedes y ustedes compartiendo su música. Cuando llegó el material que mandaron ustedes, pensamos que Margaret Jones era una de las... De nosotras. De ustedes. Nos habita. Lo cual está bueno para capaz que introducir. Abrir. ¿A qué hace referencia este nombre? Margaret Jones era una mujer que fue de las primeras que hubo de la quema de Salem, era una médica, y bueno, fue ejecutada en la horca, y el día que se hace la ejecución, se empieza a ver una ventolera que parece que fue muy, muy conocida en la época porque no habían. Y bueno, dentro de esa expropiación que hubo de las mujeres, también hubo otras que siguieron detrás, y ella fue como la primera. Y por eso nos pusimos ese nombre. Uh-huh. Ahí va. ¿Y hace cuánto que están tocando? Dos años. Por ahí. Más o menos. Y casualmente, siempre que salimos de Canelones para hacer cualquier situación relacionada a tocar, llueve o hay tormenta. Ah, sí. Margaret, que baja así ahí el espíritu de Margaret y por trae eso, la tormenta poderosa. Totalmente. Ustedes funcionan como un trío, ¿verdad? Batería, bajo, guitarra y voz. Así es. ¿Verdad? Siempre con intenciones de sumar algo más de melodía que todavía no se dio, no tuvimos la suerte ni la sincronicidad con nadie, pero creo que estamos en proceso de que venga. De sumar un cuarto, una cuarta integrante. Cuarta. Quizás. ¿Es para ustedes importante que sea mujer la banda? ¿La banda de mujeres? Sí. Que la próxima integrante o invitada que sea mujer. Sí, es que parte característica de su grupo es que es una power femenino. Sí, exacto. ¿Y ustedes cómo se definen? ¿Qué géneros? ¿Qué es rock? ¿Pop? ¿Les importa? ¿No les importa definirse entre un género? Un día inventamos algo, ¿no? Inventamos algo que era rock fluido. Porque nos pareció que ahora estoy inventiva. Y me parece que es difícil también encasillarnos. Encasillar mucho. O sea, todo es difícil de encasillar, ¿no? Pero me parece que no respetamos ningún... No, decir que tocamos algo específicamente. Claro, nos limita un poco. Entonces, por eso la amplitud. Ajá. Uh-huh. Así que no tenemos idea de lo que hacemos. Pero ya la conformación de trío con esos instrumentos lleva a un lugar, sí, ¿no? Tiene algo, o sea, como de power trío. Y digo, tu voz también tiene un vozarrón importante, ahí va, digamos, sí, que le da una voz así como rock. Ahí va. Desde lo que yo escucho, ¿no? Sí. De lo que me llega. Sí, y es a donde vamos naturalmente también un poco como que da, ¿no? No hacemos samba. ¿Se han presentado muchas veces en vivo? ¿O están como ahí todavía algunas empezando? Veces en vivo. O sea, hemos tenido rachas de bastante y otras de menos, pero tampoco nos movemos demasiado para hacerlo, ¿tá? Como que nos invita, nos surge y está. Y sí, vamos, sí, hemos tocado igual pila de veces, sí, pero, sí, pero no es algo que todos los viernes, ¿viste? No, el año ojalá pasado más bien era como una vez mes, por mes, ¿no? Sí. Era así la frecuencia. Y cuéntanos una cosita, porque todas ustedes ya hacían música, o sea, son músicas, estudiaban de chicas, se fumaron, cuéntenos un poquito ahí de su previa a Margaret Jones. Es que no hay mucha previa a Margaret Jones en mi caso y el tuyo, creo. Uh-huh. Yo empecé a estudiar bajo en realidad hace 7 años y justo coincidió que me dijeron que Ana, que vive en mi barrio, tocaba la batería. Nos encontramos en un cumpleaños y le dije, ¿vos tocas la batería? Yo toco el bajo, ¿vamos a hacer algo? Y nos empezamos a juntar. Uh-huh. Y llegó un momento en que nos empezamos a aburrir, bajé batería solo. Dije, vamos a buscar una guitarrista. Y ahí hicimos casting. Tuvimos varias, sí, guitarras. Y llegó Belén. Ah, pasaron varias de guitarras. Sí, no, o sea, nunca la tocamos. Nunca llegamos a componer. No llegamos a componer o así. Sí, nosotros tenemos algunas bases, pero no tenían, por ejemplo, letra. Y cuando venía la guitarrista, a veces eso aportaba o no, pero tal, llegó Belén, que le dijimos que estábamos haciendo un tema y ella se puso a estudiarlo así arduamente y está. ¿Y qué hizo que fuera Belén? Que ustedes... Es que soy muy carismática. Optaran, claro, porque es ella. Mujer, ¿qué trajo? Era mujer y era vecina, o sea, también tienen que ser, sí, vecines, se ve. Sí, sí. No, y llegó con una letra que estaba muy buena. Sí, sí, llegó con una canción. Sí, justo había tenido como un boom compositivo unos meses antes y fue como el espacio así para poder vomitar y darle más forma a cosas que hacía sola con la guitarra y que estaban como muy insulsas y una tremenda oportunidad de generar el espacio entre las tres y eso estuvo de más. Ay, gracias, chica. Bueno, ¿les parece escuchar un primer tema para ir metiéndonos en su música? Dale. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar Por Podar. Acá de las letras, estaría bueno que nos cuenten un poquito cómo nacen las letras, cómo componen, proponen todas, traen una idea una y después la van cerrando. Y hay como estrategias y técnicas mixtas, ha sido de todas maneras, ¿no? Como una letra que trajo una con una música y agrandarla entre todas, o una base, una música que surgió y que se genere una letra entre las tres. O espontánea. Sí. O espontánea, ¿dónde mierda está mi hijo? Claro, eso fue re espontáneo. Y está, y no sé, ¿alguna técnica más? No, algunas damos de baja, ponele, después de un tiempo, que pasan algunas cosas. Y ta. Bajan sí. Y vienen otras. Pero es un trabajo súper colaborativo, digamos. Sí, sí, normalmente entre todas van trayendo ideas. Y ponían ahí en su presentación que su música tenía que ver con una cuestión filosófica, ¿no? También de su, como transmitir su pensamiento o exponer, ¿no? Con esta herramienta, digámosle, que es la música, como bueno, su manera de pensar. ¿Qué nos pueden decir de eso? Como esta herramienta y cuál sería esa forma que quieren ustedes como compartir. Y bueno, a veces sentimos, ¿no?, que hay cosas que tienen que ser dichas y qué mejor canal que la música para transmitirlos, porque al final la música siempre fue eso, un medio de comunicación, sino el primero, ¿no? ¿Por qué no usarlo para decir cosas que nos parece que tienen que ser dichas? ¿Y qué cosas les parece que tienen que ser dichas? Si escuchan las canciones, no dan cuenta. las vamos a escuchar también. Bueno, tenemos nuestro intento de disco en SoundCloud y que tiene una gran cantidad de temas que todos, de alguna manera u otra, como expresan sentires de pensar, todas. Bueno, para mí, ¿dónde mierda está mi hijo? Es un tema así como musicalmente re básico, pero habla así, de la desaparición de las pibas, ¿no? Y de los pibes, ¿no? Salir de casa y me fui un cumpleaños de 15 y no sé dónde mierda está mi hijo. Así. Y está, situaciones que se repiten, ¿no? Paradoja verbal tiene algo re lindo, ¿no? Como del uso y el abuso de las palabras. A ver, me olvido qué temas más tenemos. ¿Cómo es que se llama el disco? Todo menos lo humano. Todo menos lo humano, que está en SoundCloud. Sí, ¿verdad? No existe en formato físico, aunque estaría bueno, aunque ya pasó de moda. Pero está en SoundCloud, sí, como Margaret Jones, Todo menos lo humano. ¿Ese cuándo lo grabaron, ese disco? Lo grabamos el año pasado, o sea, es como un crudo de un intento de disco, ¿no? Grabamos en la usina de Parque Rivera, que también es tremenda oportunidad para poder acercarnos a grabar. Se hizo una mezcla así medio veloz con el técnico de ahí, Aldo, que es tremenda onda. Estaría bueno que tenga una postproducción más linda o una masterización así con más laburo, ahora que todas también como que nos introdujimos en prestarle más atención al oído y al sonido. Que a veces, como al principio, es como algo más lejos, que sí, no sé, le damos mucha bola. Las usinas ahora, es como... No, sí, se está grabando, sí, yo conozco gente que estuvo grabando. Pero bueno, es como eso, como un disco así re joven, que sin mucho laburo en realidad, porque salió como al tuntún, pero es lo que hacemos, y también es como tocamos, ¿no? Como sí, así. Es como nos van a escuchar también. Claro. Y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes de las letras, ustedes tienen como letras que son re aguerridas y que proponen, o sea, que pensemos, que, o sea, nos proponen intercambiar para que nosotros pensemos, no que seamos pasivos. Me pregunto cómo funciona eso en el vivo, qué recepción tienen, qué le pasa a la gente, qué leen ustedes, qué le está pasando a la gente cuando ustedes dicen estas cosas que están diciendo, que son re contundentes. En general, muy buena respuesta. Me parece que mientras que se entienda la letra, que pero es también, importante... también creo que tiene que ver con los lugares donde tocamos, ¿no? Porque, sí, ¿no? Obviamente. 8 de marzo, Atlántida, ponele. Sí, eso estuvo re lindo, claro. Sí, como movidas feministas público, y cosas así con público que también está atento a lo que estás a lo que está sonando, porque a veces pasa que está alguien tocando, pero estás por fuera. Y, no sé, en ferias feministas, así, sí, como las pibas tremenda onda. O cruzarte con alguien y que esté coreando un tema, ¿no? Como, hay un tema también eso, lo que decía Ceci, tiene que ver con los lugares que habitamos, ¿no? Sí. Contra la Luc, o sea, hay algunas UPM allá en San Ramón. Ah, eso estuvo lindo. Eso estuvo bueno. Mm. O sea, que también, su música y su manera de expresión tiene que ver con una lucha, ¿no? O sea, veo que está como re ligado a una lucha o a distintas luchas. Sí. ¿Ustedes son feministas? ¿Se definen feministas? Es difícil. Yo sí. Pero yo creo que sí. O en lo personal, el intento de siempre serlo. Pero sí. Me parece que sí, ¿no? Como en general nos invitan a movidas o tocamos en donde la intención es generar un espacio musical para que todos podamos, todos y todas podamos decir, ¿no? Como nunca nos pintó que nos invitaran a tocar solo para hacer una moneda de la entrada o la gente del bar, ¿no? Como siempre tirando una onda a que haya un espectáculo en el espacio, en lo que sea, o en actividades, festivales que tienen contenido así colectivo para la sociedad. Cosas. Pero eso es algo que ustedes intencionan también, o sea, participar en lugares que tengan cierto contexto político, no tocan en cualquier lugar, digamos, tienen que estar afines, más o menos, obvio, con la... Sí. ¿No? O se negarían en tocar en algunos lados. Seguramente. Tiene una postura... No nos invitarían. No las invitarían. Está, pero un cierre de postura, campaña, ¿no? ¿Entienden? Se nota que tienen como una postura frente, o sea, ¿no?, a la vida, tienen un posicionamiento y se percibe en sus letras, en su estar acá, que las tenemos en cuerpo presente. Bueno, ¿quieren ir a algún otro temita? Vamos a ir a uno en vivo ahora. Bien. En vivo. Así que acá mismo, sonando adentro de la cabina, con batería, bajo, guitarra, todo adentro de la cabina. Tremendo. Creo que vamos a tocar Urge la práctica. Vamos, ¿verdad? Buenísimo. Dale, para ir con letra de Ceci. Agradecimiento especial a Sanfer, que se ha ocupado de que todo suene lo mejor posible. Que es nuestro operador, pero además es el encargado de sonido de este proyecto, que siempre está al detalle. Y también está Paola, que nos olvidamos también de nombrarla, ¿no? Paola, nuestra productora. Que es nuestra productora estrella, que siempre está atenta a todo. Bueno, nos vamos con ese temita. Va. Resignificar no es cambiar de palabra. Del silencio y nosotras pensando que mierda vamos a comer y nosotras pensando que mierda vamos a comer. Resignificar no es pensar con palabras, habitar llenando el espacio vacío. Urge la práctica del silencio y nosotras pensando que mierda vamos a comer y nosotras pensando que mierda vamos a comer y nosotras pensando que mierda vamos a comer y nosotras pensando que mierda vamos a comer. Urge la práctica del silencio. Urge la práctica. Muchas gracias por esa música, esos bozarrones y esa batería y guitarras fuertes. Bueno, queríamos seguir acá en esta charla y aprovechando que este es un trío de mujeres poderosas, brujas, que todavía no las quemaron. Y bueno, queríamos aprovechar entonces para charlar un poquito de cómo se sienten ustedes. ¿Cómo ven, cómo viven siendo músicas un mundo que es tan masculino y que ha tenido una herencia, digamos, en donde siempre ha sido más común que los músicos hombres se hagan un camino? Sabemos que, bueno, por suerte hay muchas mujeres haciendo música y también muchas mujeres que están cada vez haciéndose más lugar y más presencia y organizándose para bueno, hacerse el lugar que nos corresponde. Pero bueno, está buenísimo que ustedes, que son representantes nuestras, puedan compartir un poco su sentir, su pensar. Bueno, creo que llegamos al mundo de la música en un momento también un poco más privilegiado que el de antes, ¿no? Como está, hay pila de compañeras y colegas que han padecido pila y abierto puertas que nos permiten ahora nosotras poder tocar así y muchas otras bandas y más. Igual siguen habiendo cosas, ¿no? Como... aún en los ámbitos que parecen súper deconstruidos y mejorados, pasan cosas, ¿no? Como tal, de desvalorizar el laburo de las mujeres o la capacidad, ¿no? Como bastante bien para ser mina, ¿no? Esas cosas que se dan. No sé, creo que nosotras no hemos vivido ninguna secuencia así grosa como para decir, pa, de menos... No, pero lo que sí me ha pasado es que ante invitaciones para tocar en otras bandas, he dicho, yo personalmente prefiero tocar en bandas que sean solamente de mujeres, y sí, me sentí como, no sé, burlas o cosas por el estilo, ¿no? De no comprender por qué. Claro, de generar el clan ahí. Exacto. Y tal, lo hago porque me parece fundamental que exista en realidad la expresión puramente femenina, porque es un lugar, la música, que ha sido históricamente ocupado por hombres. Y históricamente dijiste, entre sí. Histéricamente. También, ambas cosas. Podrían ser las dos. Sí, obvio. Sí, habitar el espacio es lo más lindo, ¿no? Como, está. A mí me hace sentir como hasta repoderosa, ¿no? De poder estar ahí y tener el no sé, la suerte, no sé qué es. Sí, de suerte. De poder hacerlo. Y ta. Igual también hay espacios mixtos que están de más. No sé, yo también comparto espacios de música con varones. Eso, ¿ustedes tocan en otras bandas? Digo, ¿o solamente están ahora en con Margaret Jones? No, Ceci y Belén tocan en otras bandas. Yo solamente en las Margaret. No me daría la vida para tocar en otra banda. Quisiéramos tocar más. Con Ceci compartimos una banda de cumbia feminista que se llama Las Bulbas. Ah, qué lindo. Que estamos también así reverdes. Hace poco que estamos tocando, pero está de más. Y además yo también estoy en otro proyecto que es Cumbia Ea, que también es cumbia súper anarquista, tira piedra, así, que ese es remixto, pero está bueno porque se dan tremendos espacios de conversación y está con todos los gurises y gurisas reabiertos, así somos un montón. Y está bueno, sucede la asamblea y la magia de la conversación. Está bueno, está muy bueno, me encanta verlo. Me encanta verlo de lejos. Y escucharle está bueno también. Sí, sí, sí. Pero bueno, al compartir dos espacios, o sea, súper similares como banda de gente, de mucha gente, del mismo género, ponele, uno mixto y otro solo con compas, se genera algo entre las mujeres cuando están en núcleo cerrado que no se da en espacios mixtos. Que creo que ningún varón lo va a poder entender nunca jamás en su vida. Incluso yo creo que cuando tocamos en espacios mixtos y cuando tocamos solos, que son grupos de mujeres, también sea otra cosa, ¿no? Sí. Yo qué sé, me acuerdo de Piriápolis, que eran todas, ¿no? Estuvo lindo el encuentro de mujeres en Piriápolis, estuvo re de más. Sí. Pasan otras cosas, ¿no? Claro, hay otra sensibilidad, ¿no? Diferente, capaz, ni mejor, ni peor, ni más ni menos, pero sí diferente, ¿no? Sí, sí, obvio. ¿Ustedes que se juntan, ensayan semanalmente, tienen como una disciplina en su trabajo? ¿Cómo la llevan esa? No sé tanto como disciplina. Está, pero, o sea, casi todas las semanas ensayamos. Sí. O sea, excepto cuando cancelo, ¿no? Que yo cancelo regularmente. Está, sí, en general ensayamos todas las semanas. Y a veces un impasse en el verano también. Bueno, vacaciones tenemos todas. Y está bien, y está de más hacerlo, porque se renota así el crecimiento, el avance, cuando tenemos mucho tiempo sin juntarnos o cuando nos juntamos así seguido, se renota el crecimiento. ¿Vienen proyectando alguna cosa para el futuro? Digo, tienen este disco ya subido, vienen armando temas nuevos. De hecho, hoy presentaron temas nuevos. Sí. Y tenemos alguno más en el tintero que todavía no están para salir. Algunos temas más. Y como algo así grande, no, me parece. O sea, yo en lo personal, sostener el espacio ya para mí es mágico, ¿sí? Sí. Nuestro espacio para mí eso ya es mágico, así. Así que me alcanza. Bueno, yo quisiera que nos contaran un poquito sobre ustedes, digo, además de su vida de músicas. Son madres, son... ¿Trabajan? ¿Qué otros intereses tienen? ¿Empiezo yo? Sí, claro. Soy mamá de un nene hermoso. Nos pasa eso, ¿no? Sí, tengo un hijo. ¿Vieron pequeño? Cómo las mujeres siempre preguntaban, ¿son madres? ¿Son capaz que al marido le preguntaba, ¿sos madre? ¿Sos padre? Sí. Pero es como que, ¿no? Siempre los hijos inciden tanto en nuestras vidas. Nos marcan mucho nuestra cotidianeidad y nuestros tiempos también para juntarnos, ¿no? Y eso, y entonces me parece que nos atraviesan. Y laburo con costura, en realidad yo soy costurera, es lo que me genera ingreso, y además estudio sonido y eso es lo que me genera placer, así pila, y me encanta tener los espacios de las bandas para poder como aplicar y experimentar, eso está bueno, estoy estudiando en un espacio re lindo así, y fuimos a grabar con Las Bulbas. Es cierto. Y estuvo muy bueno. Ahí en La Zapada. Y nada más. No mucho más. No soy madre, ni quiero serlo. Y sí, trabajo, no me queda otra. No queda otra. Soy docente de UTU, de gastronomía. Y, y estoy haciendo... Y le sale muy rico. Mm. Y, me imagino, los ensayos de esa banda. Sí, sí, sí. Sí. No puedo hablar. Y bueno, estoy haciendo la carrera también, porque gastronomía fue una carrera, estuvo cerrada por 20 años, entonces los que dábamos taller en UTU éramos idóneos en realidad por experiencia laboral en gastronomía y nada más. Así que estoy haciendo la formación ahora y bueno, los espacios estos de las dos bandas y no me queda mucho más tiempo. Y no te queda mucho más. Bueno, yo soy madre, sí, tengo dos, un muchacho de 16 y uno de 5. Trabajo también, no me queda de otra. Soy encargada de un grupo de niños y niñas de 4 años. Y de maestra mañana, preescolar. Sí. Y de mañana a veces hago suplencias de primero a sexto en primaria. Y después estoy terminando la facultad de humanidades en educación. Y ahí se me fue toda la vida. Este año por ya lo no, menos. Ya no hay más horario. Ya está, sí. Bueno, sí. Los domingos cada tanto vas a la playa. Vivimos cerca de la playa. Sí, eso, sí, porque eso es un privilegio. Todas viven en un lugar muy natural, ¿no? Sí. O sea, son vecinas, viven en el remanso y otra por ahí cerquita. Uh-huh. Es una gratitud gigante vivir cerca ahí del agua y el monte. Y los frentes, fondo, ¿no? Eso que capaz que acá en la ciudad. Claro. Nosotros ese privilegio, sí. ¿Y tienen alguna proyección de que el proyecto empiece a caminar hacia algún lugar también que les reditúe económicamente? ¿O para ustedes un espacio de expresión simplemente sin ninguna connotación? No sería mal, pero no. Estaría bueno pensarlo, pero yo siento que nadie pagaría por las Margaret. No. ¿Cómo que no? Así que se lo expresa, sí. Sí. Es más por placer, yo lo siento. Sí. Pensando así como un vehículo, el arte para comunicar, pero no como con el fin económico. Sí, capaz que alguna moneda para comprar alguna cosa que precisamos de la banda, pero... Sí, la plata que juntamos es eso, para reponer, para comprar encolados y parches y baquetas que van a romper. Sí, todas las baquetas. Pero cada cosita, bueno, el otro día se rompió el pedal del bombo y estuvimos averiguando. ¡Puah! Y lo tuvimos que arreglar porque no lo pudimos comprar. Va a haber que hacer, hay que meter toque como loca. Sí, para Bueno, vamos a escuchar un temita más. ¿Nos animan a tocarnos otro tema en vivo? Vamos a tocar Oda al Coito. Oda al Coito. Porque nos encanta. Nos encanta ese tema. Disfrútenlo. Bien, volvemos acá con Ahora Sí Te Escucho una vez más. Estamos aquí con la Margaret Jones Band, Tremendo placer tenerlas acá, muchísimas gracias. Les vamos a proponer ahora una especie de juego. Son unas preguntas que tenemos y que es como un ping-pong. Tratamos de que es una pregunta cortita, que, de la cual esperamos respuestas cortitas. Bien. Y puede contestar quien quiera también. ¿Tá? Hay que apretar el botón. Ahí va. Bien, entonces la primera dice, la música para ustedes es... Salvación. Una banda de mujeres, referente... Matapaqui Vaginal. Son contemporáneas. Yo tengo como cantantes así, voces, sí. pero agrupación, sí. No. Pero a mí me cambió mi musicalidad con Chabuica. Yo amo a PJ Harvey. Ay, yo las que... Llega tu novia y me te doña. Altayara. Si pudieran elegir una integrante para su banda de cualquier tiempo y espacio de la historia de la música, ¿a quién integrarían? Sí, no. Ay, yo, a mí me gustaría que Nina Simone. Nina Simone. El tremendo. Se puede, no. Que venga. Te mandamos un mail y te traemos. Estás convocada. Del futuro. Bueno, y esta es así una cosa muy personal, ¿no? Pero van a tener que chavar. ¿Quién es la que llega tarde al ensayo? No hay problema ninguno. Está clarísimo. Sí, ya. Sí, ¿y quién es la que, y es la que llega primero? Y Ana, porque Ana, porque yo digo. La sala está en lo de Ana. O sea que ahí hay algo que se repite. Ahí la que llega tarde siempre. Sí. Pero me quieren como soy. Sí, claro que sí. ¿Tienen algún ritual de ensayo? Sí, tomamos whisky y comemos brigadeiros de Faso. Y nos hace bien. Lo repetimos. Tocamos re bien. Es una estrategia. Sí. Bueno, ¿y qué lugar les gusta más para tocar en vivo? ¿Una sala? ¿Un boliche? ¿En la calle? A mí me gusta cuando se pone el sol en un escenario en la calle. Uh-huh. Sí, a mí el de Atlántida me encantó. Estuvo bien ahí. Sí. Mirando el mar. Sí, eso estuvo muy bueno. Una banda con las que les encantaría compartir escenario. Con los Redondos. No, ni ahí. No. Con las vulvas. Con las vulvas. Sería obvio. Muy fácil. Bueno, es posible, sí, no tiene por qué ser imposible. No. Bueno, y si ustedes tuvieran que hacer la música de una película, ¿qué película sería? Me gusta Tarantino, pero no sé si daría nuestra. Bueno, podría ser, ¿no? Un grupo de jóvenes re drogadictos. Sí. ¿No? Medio tarantinescos. No sé. Hagámosla. Si su música fuera un paisaje. Una tardecita. A mí me viene siempre la tardecita. Ay, no. Desayamo. Eso no es un sunset. Claro, sí. Para mí es tipo, ¿viste los ríos con muy caudalosos, con mucha piedra, donde la gente hace deportes extremos? Sí. Eso me gusta. En un kayak. Está haciendo rafting. Bueno, chicas, estamos cerrando ya la entrevista. Queremos dejarles un espacio abierto si quieren agradecerle a alguien. ¿Tienen alguna cosa más para decir? ¿Algo para compartir con la audiencia? Yo quiero agradecer el espacio brindado, poder acercarnos, tocar. Haber sido seleccionadas. También la convocatoria nos entusiasmó a sentarnos y a decir, bueno, ¿qué carajo somos? Uh-huh. Y le quiero agradecer a mi vieja. Y creo yo nada más, chiquis. No, agradecerle, sí, el espacio, acá la buena onda de cómo era. Sanfer. Un capo. Sí. Y dale la paciencia a ustedes también. Por favor. Muchas gracias. Un gustazo. Si las quieren buscar en redes sociales, por ahí, ¿cómo las buscan? Tenemos un Instagram que no usamos nunca porque, no sé por qué lo hicimos o no lo usamos, pero es Margaret Jones. Capaz que rescatamos productora en breve, manager, una amiga que se copó. Y es en Instagram Margaret Jones Banda. Y después está el disco en SoundCloud, claro, ¿no? En el SoundCloud, que ahí mismo en el Instagram está el link. Y si no, ahí va. Margaret Jones, todo menos lo humano. Bueno, muchísimas gracias a las tres por hacer esa música, por estar representando a las mujeres. Vamos. De Power. Y bueno, que dejamos acá para que sigan disfrutando. Vamos a escuchar un último tema que se llama... Este tema se llama Me sentí identificada con la parte paranoica de tu canción. Bueno, arriba. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Margaret Jones, la de las pociones, la que curaba o mataba. No tomaron sus tinturas los muertos. ¡Bruja!, dijeron. ¡Hereje!, dijeron. Licores inocuos, dijo en su defensa. ¿Quién se cree para elegir verdades? Verdad hay una sola. La de la horca, la de la hoguera, la del Dios Padre. Margaret Jones, la de la tormenta. Vuelan árboles ante su muerte. ¡Bruja!, provoca sordera con solo tocarte. ¡Bruja!, otra enmudecida como la H de su horca. H muda también de hoguera, muda como toda verdad que no presume de tal.